Muy buenas tardes a todo el mundo que está escuchándonos a través del 105 de la FM aquí en Radio Crash. Volvemos a pedir disculpas a todos nuestros compañeros de la parrilla de esta radio, porque durante este 57 edición del Fix, pues nos volvemos a colar en este espacio informativo de una y media, dos y cuarto. Depende, ¿no, Borja? Sí, depende. Hola, buenas tardes, Jairo. Buenas tardes a todos los oyentes y escuchantes de Radio Crash, con estos especiales del Festival de Cine. Eso es. Bueno, tú no me estás viendo, pero yo estoy en la hora de la comida, me estoy aquí achicando unas fabas pintas, ¿eh? Ahí mientras lo tienes. Te hablo, ¿eh? A que no te estás dando cuenta, sí, ¿eh? Te lo estoy disimulando bien. Muy bien, muy bien. Ahora que eres un profesional. Si se escucha algo raro por ahí, por de fondo, la culpa es de Fabes. Lo voy a tratar de disimular. Bueno, en este espacio, en esta hora de la comida, en la que nos gusta pues hablar sobre el Festival de Cine, sobre lo que hemos visto, sobre lo que vamos a ver, sobre todo lo relacionado con este festi. Y yo no sé por dónde quieres empezar. Si quieres empezamos como ayer, ¿no, Borja? Sí. Vamos a empezar con la parte en la que los protagonistas del festival nos cuentan cosas, en esas mesas redondas, en esas entrevistas, en esos encuentros. Y luego ya vamos a meternos un poco en faena, pues tanto con lo que hemos podido ver nosotros como lo que han podido ver la ingente cantidad de corresponsales que tenemos destinada aquí al FIX, ¿no? Sí, la verdad que tenemos una enmarañada red distribuida por todos los cines donde se proyectan las películas del FIX, y desde aquí darles muchas gracias a todos los colaboradores, tanto Falo, Josín, Jaime, incluso la responsable de relieves, que siempre están ahí y colaboran para que estos especiales sean tan amenos. Sí, bueno, yo ya cuento con hasta creo que 11 audios de Jimmy. Ayer pusimos dos, hoy volvemos a poner otros dos. Que yo siempre digo que a Jimmy me lo tomo como cuando en los Fraggles el tío Matt iba a descubrir mundo y mandaba su postal, ¿no? Pues sí. Jimmy hace un poco lo mismo, un poco a nivel ya no crítico, sino narrativo sobre lo que ve, ¿no? Pero bueno, como decíamos ayer, vamos a empezar directamente hoy con la rueda de prensa del director de Sole, la película que Falo pudo ver ayer en Los Yelmo. Y aquí podemos escuchar unas palabras de Carlos Ironi en su encuentro con el público. Topics that I wanted to continue from, it was from woman's point of view. Los anteriores traté el tema de lo que significa la paternidad, de tener un bebé sin contar con ello, y pensé que no había terminado con el tema, quise desarrollarlo aún más en el largo. A la hora de investigar para el corto que estábamos preparando, tropecé con este tema de manera accidental, entonces seguí investigando y descubrí que realmente este tipo de cosas sucedían. Y con el consejo y con la ayuda del presidente del Tribunal de Menores de Roma, conocimos que este tipo de casos se habían enfrentado a ellos en realidad. Entonces quise escribir un guión que tratase este tema, pero que no tuviese como protagonista ni a la madre del bebé que lo da en adopción ni a la pareja que lo adopta, sino a un personaje, un chaval anónimo que por circunstancias se enfrenta a esta situación y que acaba asumiendo, solo tiene que firmar los papeles, él ni entra ni sale, pero al final se acaba convirtiendo en esto que representaba ser al principio. Bueno, ahí tenemos las palabras de Carlos Ironi de esta película Sole. No es de sección oficial, Borja, Sole. Sí, me parece que sí. ¿Ah, sí? Sí, me parece que sí. Ah, bueno, espera, que te lo busco. Sí, que tienes ahí ya... Sí, yo tengo abierto aquí un poco para hablar un poco de la película. Se trata de Sole, una película italiana dirigida por Carlos Ironi. Bueno, cuentas enfocada un poco en el tema drama, que cuenta un poco la historia de... En la Europa del siglo XXI, pues hay muchas maneras fáciles, ¿no?, de sacar dinero. Cuenta un poco la historia de, por ejemplo, una manera de ellas es, de acuerdo con una inmigrante polaca embarazada, pues das en adopción un hijo recién nacido y, bueno, pues se reparte la pasta. Esta especie de trata de personas, ¿no? Pues pone un poco esta situación en el contexto, ¿no? Y hace un drama social, pues yo creo que bastante interesante. Dicen que el final puede ser un poco cuestionable, vamos a dejarlo ahí, pero bueno. Una interesante propuesta de Carlos Ironi que podemos disfrutar aquí en la sección oficial, ¿no, Jairo? Al final. Estaba ajustando cosas del audio y es que yo no la veo en selección oficial, ¿eh? Ah, pues será de Rimes. Igual que estamos ahí descubriendo el festival sobre la marcha, ¿eh, Borja? Sí. ¿Qué te parece? ¿Será, puede ser Esvilla? Reyumes. Ah, están Reyumes. Sí, Reyumes, perdón. Sí. Ah, eso es. Pues nada, ahí tenemos esa película que se puede ir a ver. Nos la recomienda nuestro compañero Falo y se puede volver a ver. Vamos a seguir mirando el calendario. Es Sole. Mira, pues se puede ver el día... Todavía queda, ¿eh? Hoy a las... No, fue ayer el último pase, a las 10:30, pero el mañana. 20 de noviembre en Gijón Sur a las 11:30. A las 11:30 de la mañana. Podemos ir a ver Sole, esta película de la sección Reyumes, ¿eh? Reyumes, sí, decíamos. Sí, perdón. Pues nada, Falo se salió de la sección oficial, ¿eh? Sí. Es que Falo va de un lado a otro, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, Falo... Anda a todos los palos. Falo no para. Cualquiera le dice a Falo que vaya a la sección oficial. Te dirá, no, déjame ir a donde yo quiera. La que sí es de sección oficial, en este caso, es El viaje de Lilian. Tenemos una crítica muy controvertida de Jimmy. Lo que pasa es que tiene una duración muy larga y no sé cómo la vamos a encajar. Una película que tiene una fotografía espectacular, que trata sobre un viaje por Estados Unidos, y vamos a poder escuchar ahora que estuvo por la mañana con Falo y con toda la prensa su director Andreas Horvat. I was visiting friends and they had a friend come over who told me this story and he had just heard it because he was living up in. Realmente en cuanto conocí esta historia, cuando fue completamente casual, una coincidencia, era una noche lluviosa, estaba en Toronto. 2004, en 2004 estaba donde unos amigos y llegó un amigo de ellos que había estado viviendo en Alaska y que acababa de descubrir esta historia y la contó. Una historia muy simple que se puede resumir así en una logline, en una línea, en una sola línea, algo muy simple, pero me mantuvo despierto toda la noche pensando en esto. Dije, bueno, esto quiero hacerlo, quiero llevarlo al cine, pero como una ficción y transportarlo a los Estados Unidos de hoy, porque la historia original ocurrió en los años 20. Bien, y es una historia a la que todo el mundo reacciona, ¿no? Porque es algo, una historia tan interesante, tan fuerte, de esta mujer rusa que se fue caminando, se fue a pie desde Nueva York hasta el estrecho de Bering en bastante poco tiempo, ¿no? Y es una historia que creo que nos interpela, que también nos habla de nuestros sueños, o sea, y por eso también lo quería abordar un poco como un cuento de hadas. Y para eso era importante mantenerlo de manera muy simple, muy sencilla, por eso la decisión de que ella no hable, de que no se le den, que no se hable de sus antecedentes, de su historial, simplemente es que sigamos el viaje es lo principal en esta película, en esta historia, por eso no son sus motivaciones ni su historia anterior. Bueno, pues escuchamos aquí las palabras de Andreas Horvat, que este austriaco que es responsable de la película El viaje de Lilian, que eso cuenta la historia, es un drama sobre inmigración, una inmigrante que vive en Estados Unidos, pues decide por cuenta propia coger y volver a su lugar de origen caminando, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una adaptación de una película de 1926 o un trabajo anterior, puede ser, ¿no, Borja? Sí, hay una versión de más antigua. Pues nada, la verdad es que me llama mucho la atención el tema de que la protagonista pues se mantenga sin hablar durante todo el relato, ¿puede ser? Sí, puede ser. No es un mediometraje lo que está basado en la película de 1929, dirigida por Alessandro Blasetti, que es un director pues italiano. Tampoco te puedo decir mucho más. Sí. Bueno, pues tenemos, para quien quiera volver a verla, sí que hoy tiene la posibilidad de verla en el Teatro Jovellanos, o que sea, que será como la película de la noche en el centro de Gijón, ¿no? Porque es a las 10:30 en ese pase al que todo el mundo quiere ir, podemos decir, Borja. Sí. Y mañana también la puede volver a ver a las 7:30 en la sala 10 de Los Yelmo. Así que nada, ahí queda El viaje de Lilian, ¿eh, Borja? Sí, probablemente hoy no pueda verla, pero bueno, la sigue la apuntamos. A ver si para mañana se puede. ¿Vas a pasar del viaje de Lilian? No, a ver si se puede, a ver si podemos mañana, si ¿sí? el tiempo lo permite. Bueno, y luego también Falo nos rescató unas pequeñas palabras de su protagonista. I was a little bit overwhelmed, but as well flabbergasted about the concept behind it. Y bueno, cuando por primera vez oí acerca de este proyecto, quedé un poco abrumada por el concepto detrás de este proyecto. Porque esta iba a ser mi primera experiencia realmente como actriz. Yo suelo estar detrás de la cámara como fotógrafa o como videasta de grabando performances o danza. Pero creo que esto fue bastante importante porque de esa manera tengo una conciencia de qué es lo que a mí me gusta ver delante de la cámara. Creo que entonces que eso facilitó para mí esta experiencia en relación, o sea, comparado con si no hubiese tenido ninguna experiencia detrás de la cámara, hubiese sido más difícil. Y desde el comienzo realmente fue un proceso muy hermoso para mí y del comienzo decidí canalizar el carácter de Lilian. Y bueno, estuve 9 meses fuera de casa. Creo que eso me dio nunca debo decir, los 9 meses estuve fuera de casa mientras íbamos yendo, buscando, rodando, preparando, ¿no? Nunca volví en ese periodo. Entonces creo que eso me dio un acceso especial al personaje que no hubiese tenido si hubiese estado yendo y viniendo y entrando de una vez. Es decir, desde que empezamos, desde que salimos de Nueva York hasta llegar a Alaska, estuve metida en ese rol todo el tiempo. Pues nada, Borja, ahí teníamos las palabras de Patricia Planik, que sí, que en la rueda de prensa sí habló, no como en la película. Sí, sí, además es la única protagonista de este film, de Lilian, y bueno, pues como decimos, un drama sobre la migración que bueno, podremos ver hoy y mañana, recordamos. Eso es. Mira, no sé, ¿tienes algo más sobre sección oficial? Bueno, no. Bueno, tienes a Nani Moretti, sí. Que vienes muy Nani Moretti. Sí, hoy sí. Sí, sí, hoy debes no. De estar ahí un poco ahí, tienes la... El tema de haber dicho Nánico no, y entonces estás ahí, tienes que resarcirte, ¿no? Eso es, tengo que hacer, volver que a hacer las paces con el Nani. A Nani seguramente le dé igual. Sí. Bueno, ya estoy escuchando que nos llegan los mensajes a Radio Crash. Hoy tenemos uno muy especial desde Hamburgo, uh-huh. De nuestro compañero Chema, bastante oyente de nuestro programa, que... Quiere comentarnos algo sobre el Fix, vale. Que no puede ver, ¿no? Bueno, sí, pues... Lo voy a poner a pelo. Lo sigue desde la distancia. Me dice, ¿te parece bien así? Y yo, si no lo escuché. Venga, pues si es que lo voy a poner... Lo que me digas, ahí va, directamente. Sí que tengo también, hablando de Nani Moretti, un espacio para que luego nos explayemos un poco. Y luego también un audio de Jimmy sobre la película de Nani Moretti. Uh-huh, venga. Y para empezar, bueno, no, a no ser que me quieras comentar algo más de la sección oficial, ¿eh? No. Directamente, pues entonces, mira, te voy a dar a elegir... ¿qué audio de Jimmy quieres que sea hoy el primero? Y te puedo contar entre litigante, A White White Date, Blanco en Blanco, Les Perseides o la retrospectiva de Piavoli. Yo creo que Blanco en Blanco, que esa la vimos todos. Entonces, bueno, para ver su opinión al respecto. Vale. La película esta que recordamos, esta película chilena, ¿no? Que... Eso es. Blanco en Blanco, una de las películas bueno, más importantes de esta sección, uh-huh. Sobre la que todo el mundo habla por su incomodidad en el visualizado, podríamos decir, sí, ¿no? Y por la historia tan cruda que narra, sí. Eso es. Así que vamos a escuchar lo que nos dice Jimmy sobre ella y ya pasamos ya... a otras reviews, ¿no? Otras secciones, otros temas del Fix. Vamos a poner el tema también. Cuando acabe el audio de Jimmy, me dices el tema que ponemos, ¿vale? Vale. ¿Qué tal, chicos? Borja, Jairo, ¿qué tal, seguidores de Cinefagia? No sé si tenéis algún invitado más ahí en el estudio. Jimmy, el Fiu de Miro, informando sobre el Fix. Bueno, muy brevemente, he seguido con la sección oficial... Y me he metido a ver Blanco en Blanco. Bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Es que, como ya os he dicho en las anteriores intervenciones, si es que me han seguido los oyentes, pues, a ver, cuando uno viene de tantas historias truculentas, duras, agresivas y a veces sin un descanso y te pones a ver una película de Theo Kurt sobre Tierra del Fuego, sobre el problema de la colonización de Chile, sobre asesinos de indios, pues uno pues asiste a ello, pues ¿cómo vas a asistir a eso? Pues intentando aceptar que el realizador te lo enseña así, con un fotógrafo de por medio y con una mezcla entre la estética en la época y lo que significaba con respecto a aquellas atrocidades que se cometían, ¿no? Uno se queda con mal cuerpo, obviamente. No se puede uno quedar, no puede uno salir del cine viendo películas como esta, así como diciendo snipe, ¿no? Pero sí es verdad que está muy bien contado y a mí me recordó en la forma de contarlo, con esa lentitud, con esa, con esos planos, con esa maravillosa fotografía, que también, por cierto, está rodado alguna parte en Tenerife. Y a mí me recordó a Herzog de los mejores tiempos. Y tiene que gustarte un cine así, pues igual que cuando vas a ver una película iraní o vas a ver una película donde a lo mejor pues el realizador decide que se monta en un taxi, que te pone allí la cámara y que vas a ver el careto del conductor o de la inquilina del taxi durante toda la película y va a ser todo guión. Bueno, pues cada uno decide cómo hace cine, ¿no? Y hay que respetarlo. Es un cine duro, no solo en el contenido, sino en el continente. Y bueno, supongo que para los que estáis acostumbrados a ir al cine como riesgo para ver películas alternativas y para tener una conciencia crítica, que es lo que nos hace falta, pues claro que la recomiendo, por supuesto. Estoy viendo bastante buen nivel en la sección oficial, pero claro, es que echo de menos encontrarme con alguna que me hable de algo más festivo. Venga, saludos. Bueno, esto eran los inicios de Jimmy en el festival, que fue justo antes de ver Sí, The Beach Boom. de Beach Boom. Por eso luego cuando salió The Beach Sí. Boom salió tan, no le importó nada Sí. Ese esa respiro, esa bocanada de aire, ¿no? esa Pues bocanada mira, de aire y esa obscenidad del protagonista de Beach Boom. coincidimos mucho con Sí, Jimmy en su cierto. opinión, la verdad, sin saberlo. Y sí que recuerda a Herzog bastante en su cine y bueno, y este precisamente este aquí Tú lo en el dijiste también, festival. ¿no? Sí. Creo que sí, lo dijiste, No, ¿no? no, no, No, no, no, no, o... no lo tomé como referencia, ¿no? Pero sí que es bastante palpable. Y Herzog tiene un documental que aprovechando, se estrenaba hoy a las 12:30 en la Escuela de Ah, Comercio, eso fue lo que me comentaste, claro. que sí, que bueno, no, estaba todo lleno y bueno, fue una pena no poder haber acudido, ¿no? La gente Este hoy a Nomad las... in the Forest of La Bruce gente Chatwin. Hoy a las 12:30, o sea, llenando el documental de Herzog, ¿eh? Sí, es una sección oficial de una competición esta. Pues claro, pues sí. Pues vamos a hacer esa pausa que decíamos, Borja, después de habernos tragado esas películas que hemos comentado, después de habernos tragado, igual para los audios está un poco feo, ¿no? De Jimmy. De haber escuchado a Jimmy compartir con él ese In campo aperto, in fix que llama él. Y luego también pues esos encuentros con los directores que Falo está cubriendo. Y vamos a poner un tema que nos dejamos ayer. Me echaste un poco la bronca, pero hoy te lo tengo preparado. Ah, vale. Que es No, no, sea bronca, nunca, bronca. nunca. El protagonista es Moon Dog, pero la canción es Moon Fog, Moonfog. de Jimmy Buffett. La escuchamos. Aquí en el especial informativo que Radio Crash realiza con motivo del Festival Internacional de Cine de Sijón, edición 57, Estábamos escuchando este Moon Fog, de este, esta bocanada de aire que decía... Sí, sí, sí, ¿no? La verdad que es una película... Sí. No, decía, venía a decir de blanco en blanco para tener una conciencia crítica, pero de vez en cuando, sí, por salirse y esos placeres, ¿cómo llamas tú? Placeres culpables. Placeres culpables. Sí, pues y esta canción pues refleja todo lo de la película, ¿no? Una canción muy buen rollera, con mucho ritmo. Sí. Me encanta esta canción. Placeres culpables, no sé por qué me está recordando hoy una canción que escuché por la mañana de los Punsetes. ¿Ah, sí? Que mañana igual la pongo. Venga. No sé si tendrá algo de relación, pero bueno, nosotros de placeres culpables. Lo hilamos. Y de gente que dice que es que todo muy bien. Sí. ¿No? Pues oye, que siempre está la parte negativa de cada uno. Uh-huh. Y si no, no es de fiar. Eso es. Dice la canción de los Punsetes. Mañana a ver si la puedo traer, porque ya tenemos el repertorio musical completo, ¿eh, Borja? Sí, tenemos una cobertura bastante buena ahí. Vale. Ayer tuvimos un día de cortometrajes. Sí, eso porque es. Porque dentro del festival, pues la importancia del cortometraje. Siempre está ahí. Por una parte, con el Noche del cortometraje asturiano. Que ayer lo reescribí muy mal. El otro día decía unas palabras nuestra compañera Noé sobre el asturiano. La rabia que da tener desconocimiento sobre el asturiano y querer usarlo, ¿eh? Por desgracia, sí. Eso no es una cosa que nos pase a pocos. Sí. Pues eso, ahí estuvimos en la Noche del cortometraje asturiano. Viendo 6 títulos, 5 o 6, no me acuerdo. 5. Mola lo que acabas de hacer, ¿eh? Sí, ¿eh? No es nada radiofónico, pero fue 5 o 6, hiciste con la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5. Efectivamente. Pues eso, 5 trabajos que vimos ayer de realizadoras asturianos, entre los que se encontraba el documental, corto documental, bueno, no es corto documental. Bueno, como dices, un reflejo de una situación, ¿no? De Matilde, ¿no? De Matilde, sí. Se trata del corto de José Fernández Ribeiro, que es nuestro compañero y realizador. Y bueno, cuenta eso, el día a día de una persona en la que tiene una enfermedad que es una demencia degenerativa, un Alzheimer, ¿no? Y cómo las personas alrededor pues se quedan a su cuidado y pone en contrapunto eso, una vida llena de recuerdos, ¿no? Que al final van quedando desgraciadamente en el olvido. Bueno, la verdad es que de todos los cortos que vimos, fue un poco el más como más real, ¿no, Borja? Ayer estábamos hablando que el resto de cortos, evidentemente sin desmerecer al resto, totalmente al contrario, unos buenos trabajos, unos con se veía con más presupuesto que otros, ¿no? Sí, por ejemplo, otros experimentales en fase de posgrado de estudios universitarios, sí, ¿no? Pero sí que es verdad, el de Josín era como muy de contar esa historia, pero luego el resto de cortometrajes como así como muy oníricos, ¿no? Sí, muy sí. Lisérgicos también puede ser la palabra. Puede ser, sí. Mira, por ejemplo, el segundo que vimos, que vamos a disfrutar, es un cortometraje de Azur Fuente, que se llama Plan Eva, y es una historia así en blanco y negro, recuerda un poco, a mí me recordó, me llevó mucho, sobre todo el comienzo, ¿no? del corto, sin desvelar, me recordó un poco a El silencio de los corderos, en muchas escenas. Sí, un poco. Sí, sí. Y no digo más referencias porque si os digo ya os destripo totalmente. Cara a cara, face-off también. Contra Travolta y Nicolas Cage. hay más referencias por ahí. Sí. Y eso, al final se convierte en un tema bastante onírico. Pero bueno, se nota aquí la gran realización, ¿no? Y es un muy arriesgado apostar, sobre todo en cortos, por la ficción, porque en este corto espacio-tiempo, en este caso 20 minutos, tienes que desarrollar una historia que funcione y que te atrape. Y aquí lo consigue Azur Fuente, lo consigue y hace un trabajo excepcional. Vale, cuéntame eso que me venías contando ayer, Borja, que le contabas también a José, que desde aquí le mandamos, por supuesto, ánimos, que él siempre se pone como muy, decía, siente la presión de la presentación de los cortos, pero le decimos que se tranquilice, que todo va muy bien, que el escenario ya tiene sus tablas y que todo fue genial, y que estamos encantados de seguirle como groupies, ¿no? Sí, somos auténticos groupies y bueno, aquí tiene su canal de voz. Exactamente, y bueno, y él porque es el que más nos apega, pero estamos encantados de seguir a todo el mundo. Hoy, por ejemplo, volveremos al segundo pase de los cortometrajes de asturianos en competición para ver el Diana y Zarzuaga, porque también es conocida de la casa y estaremos a tope con con todos los asturianos que se nos arrimen, Borja. Sí, eso es. Y dime. Para continuar, para hacer un pequeño repaso. Te iba a preguntar por el de. Sí. Que era un poquitín. Vamos a hablar, ¿no? De la estudiante. Es un trabajo realizado por Almudena González, Se trata de Andy Shallow Waters, Then I Learn to Not Swim But to Lie. Uh-huh. Que es un. Sí, que ya decía ella que no decía el título porque era muy largo. Sí, pues me meto en ese jardín. Sí. Y nos cuenta un poco, eso, ella lo comentaba, ¿no? Que era un trabajo fin de carrera, ¿no? De la escuela de Juan Carlos III, me parece. Y es ella es un recuerdo de un verano, en concreto del 2018, y hace una especie de. Uh-huh. Experimento, yo lo vi como un experimento, algo, uh-huh. algo sensorial, ¿no? De uh-huh. cómo los recuerdos funcionan de una manera impredecible, sensorial, y pues la película era eso, era diferentes cortes, con diferentes músicas, con diferentes relatos e incluso poesía, que bueno, a mí, no sé vosotros, pero a mí yo me dejé llevar un poco y me gustó bastante, sí. Sí, es lo que hablábamos antes, lo que te iba a preguntar antes de enrollarme, que siempre te das cuenta que nosotros metemos un tema y luego desvariamos de una manera muy heavy, ¿eh? La capacidad que tienes tú de. Porque es complicado, ¿eh? Pero a mí una sucesión de planos, sí. Que a veces tienen. Parece que no tienen mucho sentido, que yo me imagino ahí. A esta chica montando el tema en plan de meto aquí el plano de la paloma, luego meto aquí. Me resultó muy curioso, ella al hacer la exposición decía, Ana, cogí una cámara de los 2000, como si fuera el siglo pasado, ¿eh? Sí, y yo, joder, me hizo sentir muy viejo, muy viejo. Ya. Sí, me lo dices o me lo cuentas. Sí. Pues eso, no, la verdad que si te deja, y ese tipo de cine, si te dejas llevar, así uh-huh. que sea lo que tú dices, un poco ensoñación, onírico, lisérgico, pues uh-huh. a mí me lleva. Pues sí. Bueno, y luego vimos, no sé si quieres recordarlos todos, pero vamos al último directamente. Todos. Aquí en Sección Asturiano hay que defender a Asturiano y hay que tirar por los cineastas de la nuestra tierra. Da ahí pa'lante, guaje. Bueno, pues otro Desaparecer de Diego Llorente, que cuenta uh-huh. un poco una historia de amor, pero al revés. Uh-huh. En la cual, bueno, vemos una pareja, ¿no? Primero sí. separada y luego va hacia atrás. Sí. Y vemos un poco el origen, ¿no? Uh-huh. Nunca mejor dicho, el origen en este término de Nolan, ¿no? Sí. El inception de esa ruptura. Sí. Y la verdad que también bastante entretenido, con una música también muy bien acompañada de, uh-huh. de Nacho Vegas. Y bueno, ya sabía yo que en cuanto sonó ahí la guitarra de Nacho Vegas te pusiste es así. Que esa canción es tremenda. Suena de Ser Árbol, pues es un tema. De hecho, yo le di un codazo a mi compañera de butaca y digo, ya verás. Y de repente te giraste. Digo, Me hizo mucha gracia. En estos cortometrajes, como las localizaciones son aquí. Sí. Pues entonces está muy bien, porque por ejemplo, la escena en la que se bañan en el. Yo lo llamo el Secret. Sí. En las rocas, al final, donde el camping de Gijón, pues es muy mítica. Porque sí. es tal cual. Sí. Sobre todo cuando hay mucha alga y está un poco sucia la cosa, pues tú te metes para allá. Sí. Y entonces, pues hay zonas que te dan un poco de cosa, ¿no? Para los que somos de aquí, pues no está de recuerdo, sí, ¿no? Sí. Eso fue una totalmente hiperrealista. Sí, escena. Sí. Bueno, y para finalizar tuvimos una sorpresa, la verdad, que a mí me prestó bastante. Sí. Aunque en un principio, bueno, parece. La gente estaba asustada, ¿eh? Estaba asustada, sí. Se oía el murmullo en las butacas en plan de, ¿esto es en serio? Es en serio, es que... Alejandro Díaz Castaño, director del festival, ¿es de ir al vivio? Se preguntaban algunos. No, es un cortometraje de Caprada. No sé cómo será el nombre, Cristian, o no sé. Sí. K. Prada. Sí. Y se trata del El Greco, que es un cortometraje, que es una especie de documental sobre la vida de este personaje, El Greco, que multifacético, ¿no? Como decimos. Sí. Fue torero, fue realizador de vídeos de comuniones y bodas, e incluso se hizo sus pinitos como cortometrajista y cineasta, y ahora pues decide que se le aparecen en sueño. Bueno, no cuento más porque hay que verlo, El Greco. No tiene desperdicio. Sí, la verdad es que bueno, se inicia como con un aspecto muy taurino, pero luego ya va como más a la parte sí. friki del personaje, ¿no? Sí. Y bueno, además que era así de La Mancha, era, me parece. Sí, era de la castellana. Un rollo chanante también, ¿no? Sí, sí. Y luego al final acaba enseñándonos, pues bueno, ese equipo 1.0 totalmente analógico con tres pantallas. Sí. La verdad que hay televisión de culo. Tiene puntos que es muy gracioso el personaje y el documental, ¿no? Sí. Y al principio creó un poco de controversia porque parecía que estaba como en plan de este personaje, qué gran personaje. Y luego el punto era que el personaje, pues bueno, era un poco ridículo en sí. Muy trasnochado, sí, muy de la vieja España, ¿no? Con ciertos problemas, probablemente. También. Pero yo creo que el cortometraje no hace burla de ello, ¿eh? No cae ni en burlas ni en paternalismos. Sin embargo, refleja. Así es la España rancia, sí, ¿no? Como aquel que dice. Hay mucha España que tiene ese pensamiento. Oye, cada uno. pero sí que no cae ni en, y es lo que me gustó, que no cae ni en paternalismos ni en ni en reírse de la gente, yo creo. Es cierto. Es un cortometraje que luego de lo que lo vas reposando vas admirando cosas. Sí, ¿eh? Sí. Está muy bien realizado, también. Sí, está muy bien. Está de ritmo bien. De profesional. Exactamente. Muy bien, sí. Sí. Nos gustaron los cortometrajes. Sí, la verdad es que sí. Y luego nos pudimos pasar. Bueno, decir que antes de pasar a los cortometrajes de la noche del corto español, mañana vamos a intentar ponernos en contacto con José Fernández Ribeiro. No sé si nos estará escuchando, pero que lo sepa. Pues bueno, aparte de como uno de nuestros enviados especiales, que nos está mandando críticas y comentarios todo el rato de las películas que va viendo, pues luego también para que nos hable tanto de su experiencia ayer como la que va a tener mañana en el pase de su hija Lisa, que presenta a concurso un corto, a concurso no, presenta un cortometraje también en el Yelmo, me parece que es, ¿no? Sí, mañana os ganaremos poco a poco. Sí. Las impresiones. Decía él que estaba solo y que igual estaba así un poco nervioso, pero que mañana con la guaja que mejor. Sí, y eso la verdad da es mucha que confianza, sí. Da gusto, ¿no? Da gusto, sí. O sea, en familia a presentar pelis. Y luego tuvimos la ocasión de pasarnos por el Yelmo y a ver La Noche del Corto Español, que es una cita ineludible del equipo de Radio Crash, ¿eh? Sí, nos gusta mucho porque son pequeñas píldoras de auténtico talento, como decimos. Uh-huh. Y en contraposición a otros años, este año el nivel era muy alto, para mi opinión, ¿eh? Se trataba, bueno, hay otros cinco cortos. Uno de ellos era Mi profesora de salsa, de Rafael Navarro Miñón, que es un personaje, es genio y figura también, multifacético. Sí. Y bueno, pues cuenta un poco, pues como él lo escribió, pues Mi profesora de salsa trata sobre su profesora de salsa. Exactamente, así lo dijo tal cual. Sí. Es un poco vivencial el corto. Yo creo que este hombre, aparte de ser bastante personaje, el hombre, yo creo que utilizaba el hecho de realizar cortometrajes como un poco de terapia, ¿eh? Bueno, también puede ser. Mucha gente huye, intenta buscar esa especie de escape por ahí. Él tenía una situación vivencial de aquella manera, en ese momento solitario, la mujer había escapado, ¿no? Había dicho, ¿no? No, se había ido a Madrid o algo así. Vivían, lo contó como un plan. Vivían en casas diferentes. Sí. Algo así, sí. La mujer le hizo un Astor Piavoli, ¿eh? Sí. La mujer. Astor Piavoli. Sí. Por la tangente. Sí, le dice, ven, ahí te quedas. ¿Tienes algún problema? Yo tengo talento. Y tú igual menos. Y nada, se quedaba ahí. Ese es el primer corto que fue Mi profesora de salsa. Luego nos encontramos con el cortometraje de Carla Simón, que se titula Después también, en donde nos encontramos con un cortometraje que parece que, tratándose del VIH, puede estar un poco manido, lo hablábamos ayer, pero enfocado desde el punto de vista de esa prueba que a todo el mundo, pues bueno, le da un poco, es un poco reacia, sí. Porque bueno, da su respeto, aun estando seguro, eso da mucho respeto. Sí, la verdad que la película escribía Carla, que era como un encargo de ONG CESIDA, eso es. Y bueno, cuenta un poco la historia de un chico que descubre que su buena pareja anterior había tenido o tiene el virus del VIH. Y bueno, pues una película de jóvenes, vemos la parte esa de tanta ansiedad, de la incertidumbre de saber si no. Y bueno, pues la verdad que un tema no estuvo manido mucha hace tiempo atrás, años 90, cuando todo el boom del SIDA y eso, pero desgraciadamente eso cayó un poco en el olvido, se está perdiendo el miedo, y un poco el objetivo de este cortometraje es recordar que no hay que bajar la guardia, pese a que y no ese mensaje tan desalentador, ¿no? De prevención y de que si lo coges te vas a morir, sino también yo creo que tiene un mensaje de optimismo, que si tú lo coges y lo tienes, pues con un tratamiento adecuado y se puede llegar a unos niveles que son prácticamente indetectables y no se puede transmitir, y eso haría que descendiera mucho el tema de la propagación del SIDA. Exactamente. Mira, si quieres ahora te voy a llevar, no en orden lineal, Borja, te voy a llevar primero hacia el último, de Chema García Ibarra y Ion de Sosa, Leyenda Dorada. Que quizás de los de ayer fue como el más bizarro, ¿no? Sí. Porque veíamos ahí, pues bueno, el transcurso de la vida cotidiana en una piscina de pueblo. Sí. Y lo que allí pues acontecía, que estaba bien también, sí, ¿eh? Sí, son varias. Muy simpático. Varias viñetas en la cual vemos eso también, diferentes situaciones. Él decía que hay muchas partes relacionadas con la religión. Vemos una virgen, un hombre que resucita, ¿no? Y otro que camina entre las aguas. Y bueno, pues con este trasfondo, pues hace un corto muy gracioso, la verdad, muy muy entretenido. Pues sí. Y luego yo quiero dejar para el final El último Suc de Sindria, porque tenemos temazo que acompañaba al corto, que va a ser el interludio que vamos a meter ahora cuando dejemos hablar de los cortometrajes, pero antes, De Carne, de Camila Cáter, este documental hispano-brasileño. La realizadora era brasileña, pero la producción era española, por eso estaba en La Noche del Corto Español, que mezclaba animación al principio con algo de imagen real y que estaba... A mí me encantó. La gente quedó encantada, sí, también. Sí, lleva mucho trabajo porque se utiliza muchos de sus cortes, el stop motion. Y relata un poco eso, las fases de... Son varios relatos con mujeres de diferentes edades que cuentan un poco los cambios físicos que tiene que ver con su propia sexualidad y su propio cuerpo. Una película tremenda, vamos. Súper recomendable. Una película muy recomendable. O sea, película corto, bueno. Ellos se refieren, me fijé ayer, que se refieren a ellos como películas. Ese. Pues bueno, película. Sí. Tremenda, muy bien. Además, bueno, no es nada pequeña esta película cortometraje, porque es que ya estuvo en Lorcano, estuvo en Toronto y recientemente también en Seminci, o sea, que además tiene una... Sí. No, una... Es muy original, tanto lo que plantea, como decía Jimmy, parafraseándolo un poco, en continente y en contenido. Exactamente, sí. Y sobre todo las mujeres identificadas un poco más con la película y las mujeres estaban encantadas. Sí. Tal. Me gustaba mucho la primera parte porque ella iba contando las fases de la mujer como si fueran filtros de carne, ¿no? Poco sí, hecho, es. Muy hecho. Para poner un ejemplo, la primera historia, por ejemplo, era una chica que su madre era dietista y ella siempre fue gordita. Y decía eso, que el cuerpo gordo no es algo... No es una transición. Eso, no es una transición. Es que está así. Oye, mamá, yo es que soy gorda, no estoy gorda. Sí, exactamente. ¿No? Sí, y, entonces, sí. Y la imagen era no es como... que esté pasando de una fase a otra. Eso es. Sí, no es algo transitorio. Entonces la imagen era como una especie de plato que iba dando vueltas y te iba contando pues su historia. Eso es, sí. Y así, bueno. pues muchas otras recursos... plásticos. Sí, la verdad es que, bueno, súper recomendable, la verdad, y nada, a mí me encantó, la verdad es que estos dos cortos, yo ayer estaba disfrutando, como sí, que ve un cuadro y se hace queda hace tiempo que no disfrutaba tanto en la en el, sí, sí. Y luego, la noche del corto. Vemos el que puede ser un poco, que te toca más un poco la moral, bueno, el tema del VH fue complicado, pero este Suc de Sindria, que estuvo también en la Berlinale, donde recibió el primer empujón para lograr nominación a los premios del cine europeo. O sea que ya, ojito, estamos hablando de palabras mayores. Un corto muy especial. ¿No estaba ayer la directora presente? No estaba Irene Moray, pero bueno, nos dejó disfrutar de. Hubiera sido de su trabajo, muy interesante. Nos encontramos con una pareja pues disfrutando, entre comillas, de sus relaciones sexuales, pero. La chica parece que no disfruta tanto y tiene un porqué, ¿no? Y tiene un porqué que se va desvelando y bueno, vemos también, es un retiro en el cual hay otras parejas, ¿no? De unas parejas amigas, ¿no? Y se van desvelando cosas por ahí. Y la verdad que está la actriz que lo hace, no sé el nombre porque no lo pone aquí, pero está genial. Perfecto, ¿no? Sí, pues muy bien. La verdad es que sí, perfecto de duración, perfecto de contenido, súper natural, contado, los personajes se abren totalmente. Muy cercano todo. Muy cercano, muy natural, te puedes sentir identificado porque es lo cotidiano, lo cotidiano puesto en escena y vamos a decir, Borja, que ha acompañado. En este caso de Nico Roche, ¿no? ¿Pudisteis azanear ahí en directo? Sí. Tuvimos que dar los créditos porque no lo encontrabas. Ah, es verdad, sí. Ah, es verdad, hicimos a la antigua, ¿eh? A la antigua. No me acordaba yo que habíamos tirado de a la antigua, ¿eh? Pero no, pues bueno, hay una canción por ahí de este autor de Barcelona. Y bueno, pues es tan intimista, tan su canción tan cercana como son los personajes y como es el corto de Suc de Sindria. Eso es. Mira, si te parece, voy a poner el minutín que nos mandó Chema, así ya que nos ponemos intimista, con el por qué él ahora mismo no puede ver el festival, pero que tiene un buen recuerdo, y luego vamos con ese tema de Nico Roche y ya encaramos la parte final con Nani Moretti. Venga. ¿Qué pasa, cinéfagos? Borja, Jairo, yo estoy en la calle, pero no salgo ahora del cine del festival porque lamentablemente este año también me lo pierdo. Ya van unos cuantos. A partir del año que viene esperemos poder volver a visitar el FIX. Pero recuerdo un año, hace ya bastantes, que se estrenaba en el festival una de las pelis de Fatih Akin, que habéis nombrado alguna vez y que espero que hagáis un especial sobre él, sobre el director alemán, y estrenaban Soul Kitchen, una de las pelis que más me gustan de él, con muy buena música y una historia divertida, rodada en Hamburgo, como casi todas sus pelis. Y nada, ahí queda mi aporte nostálgico, que esperemos que el año que viene ya no lo sea. Un abrazo, gente. Nadan entre las sombras d'un llac profund, s'amaguen els teus monstres mirant els ulls i amb si t'enfonses. Lentament apropant-me, seguint crec que estic ajudant-te i t'enfonso endins sense Borja, cuando escuchas una canción y te retrotrae a ese momento en el que viste, en este caso, la película donde salía, ¿no? Esto es lo que me está pasando a mí escuchando a Nico Roche. Y el buen recuerdo que tengo de la película, que tiene un final, no, ¿cómo iba a decir? Un principio, bueno, una incertidumbre, ¿no? Que no sabes lo que pasa. Sí. Una mitad. Pues un poco triste, un poco tal, pero luego tiene un final esperanzador, ¿no? Esperanzador, una salida hacia adelante, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aunque parece un poco melancólico el tema, no, pues, pero al final, la melancolía que estamos ahora percibiendo por los que vimos el corto, pues luego al final, pues le da el buen rollo, ¿no? Sí. De saber que luego todo acabe bien. No quiero dejar de mencionar que el corto es Suc de Sindria y el de antes de la producción española brasileña es Carne, de Camila Cater. Sí. Así que a seguir a Irene Moray y Camila Cater. Revisionistas. Llamemos a los revisionistas. De su filmo, sí. Ayer se me quedó pendiente preguntarles, porque todos después de la película, en el encuentro decían que ya estaban preparando pues su largo, ¿no? Uh-huh. Y decir si lo preparaban en plan de... Porque ya el fútbol base ya lo pasamos. Ya salimos de pista y ya vamos al fútbol campo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Haciendo el símil. Es una especie de trampolín. Por eso es tan interesante ver cortometrajes, porque se pueden ver los inicios, ¿no? Los albores de grandes cineastas. Eso es, sí. Bueno, y vamos ya en este tramo final del especial informativo aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, sobre el Festival de Cine de Gijón, edición 57, pues con uno de los protagonistas, digamos, estelares, que es Nanni Moretti. Sí, otro de los grandes cineastas europeos que vuelve con su cine más político. Se trata de... Ayer pudimos disfrutar de la película Santiago, Italia, que es un documental que narra un poco el papel de Italia, el papel de los emigrantes chilenos en el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, en el cual el presidente Allende fue derrocado y asesinado. No se sabe muy bien si fue... se suicidó o se murió, pero bueno, la gente en el documental afirmaba que fue asesinado. Pues sí, bueno, antes de nada, decir que quien quiera ver a Nanni Moretti en acción lo puede ver hoy, día 19, a las 8 de la tarde en la sala 10 de los Yelmo, y el 23, que es sábado a las 6 de la tarde. Uh-huh. Que yo hoy me comprometí a hacer una cosa el sábado por la tarde y me parece que me voy a desdecir. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Yo ya recomendaría, tú no, porque tú eres un hombre avezado de izquierdas, ¿no? Me dijo Chema que se mordió la lengua en decirte una cosa, ¿eh? Ah, sí. Bueno, sí, pues sí. Puedes decírmela, joder. Pero yo toda esa gente que vive en la imparcialidad, ¿no? Sí. Que vive, que le da igual todo, uh-huh. Pues le pone esta película. Además, tiene una frase por ahí Nanni Moretti. Muy bien. Cuando entrevista a un ex militar que está condenado en la cárcel por asesinato en aquella época, decía que se había prestado al documental porque decía que era una cosa imparcial. Y sale Nanni Moretti, la única que sale en pantalla, y dice: Eu no sono imparcial. Yo no soy imparcial, decía. Y el otro se queda con una cara. Sí, sí. Si estás de lado, estás en contra. Me parece que es lo que se suele decir. Hay muchas frases para eso que estás diciendo, Borja. Sí. Pues bueno, esta película pues abarca muchos, muchos temas que tuvieron lugar en aquel fatídico 11 de septiembre del 73. Y como decimos, la influencia internacional, cómo las grandes empresas conspiraban en contra del gobierno de Allende, un gobierno democrático elegido democráticamente, uh-huh. Marxista, abiertamente uh-huh. de izquierdas, que el pueblo lo eligió, y vemos cómo la gente poderosa pues se aunó, y hubo un lanzamiento militar que llevó a la caída de ese gobierno. Y cuenta un poco, menos mal que estamos en el 2020 ya casi, que eso nada. No. Pues lo que tú dices es que está totalmente al día. Increíble, ¿eh? Increíble, sí, sí, sí. Pues nada, es el mercado, amigo. El mercado. Si quieres, no sé si este trailer que me pusiste aquí, sí. En italiano. Italiano, sí, porque la película son testimonios de la gente que huyó hacia la embajada italiana, uh-huh. y la embajada italiana fue se fueron a vivir a Italia, ¿no? Y la gente habla entre medio chileno, medio español, medio italiano. Vas a tener que enrollarte porque tengo un problema aquí. Sí, el anuncio, ¿eh? No, que en el mismo enlace está el tema, lo vamos a desvelar, de Víctor Jara. Ah, vale. O sea que algo pasó. Ah, otra cosa muy importante de la película, como en todas las películas de Nanni Moretti, es la música. Y en esta, una de las canciones es una de Ráfaga, la de Mentirosa. Que ¿sí? Me parece, sí, sí. Está bien metida, decía, ¿no? Decía Nanni Moretti en su caro diario que, uh-huh. que su sueño es bailar. No, ¿cómo es? Mi ilusión es saber bailar, bailar bien. Y luego suena un tema de Juan Luis Guerra. Ah, sí. Es una de las escenas más emblemáticas de caro diario. Otro que se puso de lado, me parece, Juan Luis Guerra, ¿eh? Puede ser. Vamos a escuchar el taller. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás. Dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. ¿Qué cittadino se puede imaginar que la suya propia aeronáutica va a bombar del Palacio de Gobierno? Toda una vida democrática que de golpe se transformaba en dictadura. Escapaban como escapan hoy dall'Africa. Yo soy un refugiado, soy stato accolto, me han permesso de integrarme. Me dijo que esto iba a ser, como quien dice, imparcial. Yo no soy imparcial. Yo no soy imparcial. Ya. Vas a rascarla, señor, sono, señor mayor. Para verte el hormiguero, hombre. No, genial, genial. Lo recomiendo a todo el mundo este film de Nanni Moretti, sí. que está genial. Y no pesas a narrar un relato ya de los años 70, uh-huh. pues no pierde ni frescura y, por desgracia, muy, muy en boga hoy en día. Pues sí, la verdad es que sí. Yo tengo muchísimas ganas de que llegue el sábado para poder verlo. Yo tengo una historia muy guay, entre comillas, con Nanni Moretti, de cuando vi a ver... ¿Cuál era? ¿La de el hijo o no? ¿La del hijo y la motocicleta o algo así? Caro diario. Es esa. ¿Es caro diario? Sí, es caro diario. No, la habitación del hijo. Ah, la habitación del hijo también. La habitación del hijo. Sí, sí, sí. Que la pusieron en los cines, en los que había en los Fresnos. Uh-huh. Joder, mira si pasó tiempo. Y estamos ya tan... olvidados de aquellos cines que ya no me acuerdo ni el nombre de cómo eran, tío. Ya, bueno, los Boulevard. Los Boulevard. En los cines Boulevard, poniendo una película de Nanni Moretti, ¿eh? Había gente allí, que aparte de poner comerciales también sabía un poco, ¿eh? No sé cómo, no me lo explico ahora. O sea, a día de hoy, eso me parece, que encontrarse en un cine ahora mismo La habitación del hijo o una película del estilo Moretti, a no ser que sea en festival como ahora, es imposible, Borja. Es difícil, pero bueno, todavía queda algún reducto de cine independiente por aquí, por Gijón, sí, por Asturias. Bueno, no sé si quieres comentar algo más de la película de Nani Moretti. Si quieres, no. Vamos a pasar el audio de Jimmy, evidentemente, sobre Nani Moretti, porque yo creo que él quedó encantado, ¿eh? Sí, ¿eh? A él le gustó mucho. Sí, sí, no, sí. Es evidente. Sí, y entonces vamos a ver lo que nos dice el bueno de Jimmy. Ojo, que claro, como tengo aquí el listado tan grande, ya no me casi no me da la ventana. Tengo que contar, como no, tú hiciste antes, 1, 2, 3, 4, sí, 5, 6, 7, 8, y 9 que, y 10. Y es que además eso, que son testimonios en primera persona que llegan a emocionar, ¿eh? Exactamente. Pues a ver lo que nos dice Jimmy en este su segundo audio del programa de hoy. Saludos de nuevo, cinefágicas, cinefágicos, del Radio Crash en el 105 de la FM. Jimmy, el fío de Milo, ataca de nuevo con su incampo aperto del Fixition. Acabo de salir de Attenzione, un documenti, como dirían los expertos en cine, al descubrir que la última película, la película que presenta a concurso el gran maestro Nani Moretti, pues que es un documental. Y se presenta a concurso del Festival de Largos. Y como yo este debate lo tengo tan sumamente trallado con respecto a los, sobre todo a los temas musicales, lo de, pues por ejemplo, que el último vals de Scorsese se considere una película o no, que sea o no un documental, o con grandes documentales que se pueden elevar tranquilamente a la categoría de grandes largos de metraje como películas en sí mismas, o simplemente que se las tilde peyorativamente de documental para bajarles, digámoslo así, la categoría. Pues como no estoy en absoluto de acuerdo con eso, la trato como una película más que hay que ver y que tengo que recomendar, porque tratar el tema de Salvador Allende, tratar el tema de Chile, tratar el tema de esa negra historia de principios de los 70 de ese país, es algo que necesitamos todos, igual que necesitamos que se hagan muchas más películas de la Guerra Civil Española. La gente que viene detrás, la gente, las generaciones tienen que conocer su pasado, porque si no están condenados al fracaso. Y esta película, obviamente tengo que decir que es sobrecogedora, es continuamente testimonios que te ponen la piel de gallina, y es que a veces no queda más remedio que asumir que es así y que no se puede endulzar eso. Hay que presentarlo como Nani lo consigue, ¿no? Me ha gustado muchísimo, pero en el sentido de gustar no me refiero a que, bueno, como ya os he contado en otras intervenciones, echaba de menos que en el festival hubiera algo de no sé, de divertimento, ¿no? Pero bueno, en este caso es imposible el divertimento, no se puede frivolizar con un tema tan duro como este, y es necesario ver películas como esta. Tengo que recomendarla, sin duda ninguna, y no me queda otra que animaros a que entréis a ver Chile visto desde los italianos, cómo cuentan lo que significó la embajada italiana en aquel momento, que era fue uno de los pocos países que no reconoció la dictadura de Pinochet, y todo eso pues se cuenta en la película, y es interesante que se conozca, se sepa, y pues eso, que tenéis que ir a verla, y después me decís si merece o no la pena ir a ver documentales. Bueno, pues nada, ahí seguimos funcionando, me voy a meter a ver otra y os informo puntualmente. Venga, cinefágicos, cinefágicas, saludos cordiales de Jimmy, el fío de Miro. Agur, chao. ¡Hala, tío Matt! ¡Qué grande, Sí, la verdad es que coincidimos bastante, ¿no? Coincido totalmente con Jimmy en cuanto a las opiniones sobre los documentales y su valor, sí, sobre el cine, sobre el arte. Y, eso es. ¿No? Totalmente. Uh-huh. Y bueno, esto ya es uno de los temas recurrentes en cualquier conversación con Jimmy. como ya una de las veces que tuvimos oportunidad de visitarle en su programa, el tema de documental si es película, ¿no? Sí, que sí, se lo trae por la calle de la amargura porque debe ser mucha gente que le pica, ¿no? Claro, como, claro. Como a Pumares con 2001, le claro, ven ahí y hay un estilo que es el que el es músico, le encanta la música, claro, y uh-huh, hay muchos documentales de música que es que no por ejemplo Searching for Sugar Man, el Omega también, claro, que de producción española, que son auténticas joyas, sí, al margen sí, de ser documental o no. Pues sí, eso es cierto, y la verdad es que muy buena la visión que tiene Jimmy sobre la mayoría de las películas que puede ver en el festival. Pues bueno, es un punto de vista muy interesante que nos hace ver, ¿no, Borja? Sí, eso es. Está como en otra onda, pero que también nos interesa a nosotros. Sí, está la misma que nosotros, totalmente. Sí, sí, en otra onda me refiero, por no decir que nosotros... Bueno, tú antes te dijiste que te sentiste mayor, yo un poco más mayor... Sí, pero yo era un poco más mayor. Me refiero un poco, pero vale, sí, vale, sin ofender a nadie, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, pero eso es un tema. Sobre todo pensando también en las nuevas generaciones que deben saber lo que pasó, ¿no? Eso sí. Y nada, te decía. No sé si estabas. No, te decía que bueno, aparte, bueno, dar las gracias a Chema también por ese audio en directo. ¿Te das cuenta que se oyen hasta las vías del tren? No, muy bien, muy bien. Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Esto es Radio Verité, ¿eh? Eso ahí a pie de calle. Como y luego la nueva Jimmy, radio. Jimmy también hablando y oyéndose de fondo el barullo. Eso presta mucho. Eso está muy bien, sí. Vamos a hacer un poco de repaso a lo que está diciendo la gente en internet, que es poco, Borja. Entre el perfil del festival y el de la radio, creo que estamos copando un poquitín el hashtag Lluvecine. Yo creo que hay más gente diciendo cosas con otros hashtags, uh-huh, que tendremos que analizar. Hoy no me da tiempo. Pero te rescato uno de Silicatos Bowman, que me gusta, y que dice que está un poco abandonado. Pues todo el mundo anda súper apurado en la vida, ¿eh? Últimamente es que el patrón común de la sociedad, ¿eh? Da igual que estés ocupado, que estés en paro, que estés jubilado, uh-huh, todo el mundo anda a la carrera. Sí. Es lamentable, la verdad. A nosotros mismos incluido. Sí, ¿eh? Nos pasa a nosotros. Sí, sí, vivimos, que acabamos de comer mientras hacemos un programa. Sí. Pero es que dice, y las cosas verdaderamente antes se me amontonan. Pero tiene que ver la cuenta del Fix para darse cuenta de que en Gijón llueve cine y a mí me encanta mojarme. Bueno, pues o sea, una buena reflexión, ¿eh? Una buena reflexión después del buen hashtag de este año es del festival, ¿no? Sí. Sí, sí. Y hoy no podemos dejar acabar el programa de este martes 19, este informativo del Fix, sin decir hoy las noches, ¿no? El concierto, el baile, el cancaneo. El cancaneo, exactamente, porque ayer se nos pasó, y eso que ayer teníamos pinchando a Losua, que es un compañero de la radio y del CEARES, y pinchaba en el patio de la favorita con Alejandro Alfaber. Y yo te dije que había un renegror con el CEARES y el final de fiesta de lunes en el festival, y se me olvidó mencionar a Losua, que él me perdone, que además es un troll el cabrón, seguramente me pique o no me diga nada. Y luego el martes 19, que es hoy a las 11, tenemos a DJ La Gata Cris, DJ Nacho Wins y DJ Inés Harrison, un trío hoy en el patio de la favorita. Pues para los que todavía tengan ganas después de ver pelis, que es duro, ¿eh? O sea, uh-huh, llevar el ritmo de festival y acabarlo por la noche, eso es complicado, ¿eh? Bueno, pero algún día lo haremos, Jairi. Sí, sí, sí. Mira, me gusta mucho una reflexión que hace. Mira, por ejemplo, La Gata Cris, pues es un poco más del lado ácido de la música de los 60, el underground. Además es coorganizadora del Bárbaro Chico, donde también está el Losua. Luego tenemos a Nacho Wins, que está colaborando también con la plataforma de Play Presta de Ignacio Galán, dándole a tope al asturiano que hablábamos antes. Y luego tenemos a Inés Harrison, que es una joven asturiana que amante de la música, y dice: pincho desde 2016 sonidos que resultan modernos para mis abuelos y antiguos para mis padres. Es una definición perfecta de lo que puedes encontrarte hoy si vas al patio de la favorita, ¿no? Uh-huh. Eso es. Y nosotros cerramos con un tema que es perfecto siempre. Este siempre. Sí que va a ser moderno y antiguo para los abuelos y para los padres, no sé cómo decirlo, pero sí, sí, creo que no va a pasar. Esperemos pero que necesario, nunca, ¿eh? Yo creo siempre también necesario, ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Va haciendo un pequeño homenaje al Moretti y a Chile en general, con tanta presencia en el Festival de Cine de Gijón, uh-huh, pues de este tema de Víctor Jara. Víctor Jara. Además es que se cumple la hora de programa. Dijimos que iba a ser entre media hora y 45 minutos, pero al final, bueno estamos a gusto. Hay contenido y la gente nos dice cosas y nos presta mucho. Víctor Jara, para dar fuerza a Chile y por supuesto a Bolivia también. Aprieto